¿Qué dice la calle? Escucha realidad, no todo es color rosa, acá pasa muchas cosas. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Micrófono en la mano, como un revólver cargado. Bueno, y ya se pasaron 11 minutitos de las 12 aquí en este esqueje, en este mediodía del valle detrás la sierra. Y seguimos pateando la calle de nuestro valle. Y en este caso, el Adri ¿sí? se acercó a las Rabonas, a la comuna, uh-huh. a hablar con el jefe comunal, Marcelo Matos, para charlar sobre algunos proyectos que se anuncian, pero se vienen demorando. Claro. ¿No? Algunas compras que se hizo ahí, una retroexcavadora. Y bueno, ahí hablar un poquito sobre eso, la casa cuna, la construcción de la escuela secundaria, el playón deportivo y la cloración del agua en las cisternas. Hay un picadito de la actualidad de las Rabonas, compartimos ahora aquí al aire. Atento, atenta, soy el Adri, corresponsal popular para Radio El Grito. Bueno, aquí en el pueblo de La Rabona, nuevamente, con Marcelo Matos, señor jefe comunal. También que nos cuente algunas cosas que vienen pasando en el pueblo, algunas cosas que se han comprado y bueno, cosas que van pasando con la casa cuna también. Buen día, Marcelo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Adrián? Como siempre, un gusto recibirlos. Sí, la verdad que, Adrián, te contaba recién que estábamos bastante contento. Hemos logrado comprar una herramienta que estamos en la gestión ansiada, ¿no? Siempre pidiendo, intentando comprarle. Bueno, nos costó muchísimo, le hemos ido pagando en cuotas, hemos sacado préstamos a la provincia y demás, y algunos como el Focón también que nos dieron, así que todo eso lo hemos estado invirtiendo en una máquina, en una retroexcavadora. Pala y retro, nueva, cero, así que por suerte contento, hoy creemos que está llegando acá a la comuna. Desde un principio estamos intentando, sabemos que es una herramienta que nos hace muchísima falta, ¿no? Y alquilar una herramienta de esa, la obra debe estar alrededor de entre 7 y 8 mil pesos, imposible que lo hagamos nosotros si una alquilar, ¿no? Vamos a mandar ahí al chico este que maneja, Alejandro, que es el que está siempre con las herramientas, a una capacitación. Y por supuesto le vamos a exigir que cuiden estas herramientas. Ya te pregunto por la casa cuna, ¿se está siguiendo con la construcción, con el lugar que está al lado del dispensario? Sí, la sala cuna, nosotros creemos que más tardar, siempre vamos atrasando. Creíamos que en octubre ya íbamos a tener listo, pero me parece que no vamos a llegar a noviembre y ahí para poderle inaugurar. Sí, se está trabajando, se ha hecho divisiones con todo, con material seco, con duro y demás, así que estamos en eso. Va a quedar muy linda la sala cuna. Perfecto. La escuela secundaria, había un tema con los papeles de propiedad de la tierra, pero estaba parada la obra, ¿ahora se está continuando con eso también? Sí, por suerte ya logramos destrabar un poco ese tema, porque justamente no nos daban los fondos con la continuación de este edificio había un tema de papeles. El terreno no estaba a nombre de la comunidad, estaba a nombre de un particular, se compró en el 94, no conseguimos nosotros ningún boleto de compra-venta, absolutamente nada, había una resolución que encontramos, entonces con esa resolución fuimos a la provincia, era imposible, estuvimos averiguando de los titulares, no tenemos ninguna noticia, entonces la verdad es que el ministro de Educación nos escuchó, le planteamos esto, que lo que teníamos era eso hoy, porque se lo teníamos que donar a la provincia, ¿no es cierto? Todos los edificios deben estar en una propiedad que son que de la provincia. Así que bueno, por suerte no, con esto pudimos destrabar. El día lunes nos hicieron el primer desembolso, así que calculo que ya la semana que viene o la otra ya estaríamos empezando con la obra, o continuando la obra del edificio secundario. ¿Hay alguna estimación de cuándo puede utilizarse ese edificio, el próximo año o el que le sigue? No, seguramente el próximo año se va a poder usar una parte. Y mira, hablando con la gente, con los encargados ahí del programa Aurora, nos han prometido ya que el año que viene continuar con la segunda parte, que sería un espejo de lo primero, ¿no? Primero, claro. Bueno, y ya que está para terminar, ¿cómo va el trabajo del playón? Que se ha empezado a hacer la tierra ahí más planita. ¿Cómo va el trabajo ese? ¿Quedó en la espera o se puede seguir? No, el tema del playón, nosotros sí hemos anivelado, estamos tratando de adelantar en esas cosas, pero vos sabés que nuestros recursos son muy, muy pocos, muy chicos, entonces no, la verdad es que si lo queremos hacer nosotros con fondos propios nos va a costar demasiado. Estamos esperando a ver si está presentado el proyecto en acción y estamos esperando a ver si nos habilitan para que poderlo hacer con los fondos de Nación, por supuesto, ¿no? Te pregunto, a las cisternas se le echa un tipo de producto, se la clora, alguna persona se pregunta si tiene un tratamiento. Vos sabés que está todo para clorar el agua, están los cloradores y todo, ¿no? Nos ha pasado ya en mi gestión de empezar a clorarla. Y se nos ha quejado justamente la gente porque dice que ellos prefieren y la toman el agua sin cloro, y por el sabor, por el olor, porque de alguna manera largo un olor, y me preguntaban qué es lo que se le estaba echando, era cloro, no había otra cosa, y nos pidieron por favor que no le pusiéramos absolutamente nada al agua, pero sí están los cloradores todo para hacerlo. Pero bueno, esto no se siguió haciendo justamente por un pedido de los mismos vecinos. Bueno, Marcelo, muchas gracias por la atención con Radio Grito. Acá siempre tratando de seguir con los avances que tenemos en el pueblo de Las Rabonas. Bueno, muchas gracias, Adrián. Gracias por estar siempre presente. Primero. Chito de cielo para tus soles, hasta los ojos de mamá.